Atrévete a soñar y valdrá la pena despertar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición, la número ya 97 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy quiero animarte a que no tengas miedo y a que te atrevas a soñar. ¿Pero qué es soñar? Pues dice el diccionario que es representarse en la fantasía imágenes o sucesos mientras se duerme. También es discurrir fantásticamente y dar por cierto y seguro lo que no lo es. Y una tercera acepción significa temblar a alguien, acordarse de su venganza o castigo. Como ejemplo de yo os haré que me soñéis o me vais a soñar. Pero nos interesa mucho la cuarta acepción, la que dice que soñar es anhelar persistentemente algo. Mira, no tengas miedo en soñar. Porque lo importante somos las personas. Es crear un mundo en el que nos respetemos y nos admiremos. Porque unos dejaremos nuestro legado a otros. La vida irá pasando y nosotros transmitimos a nuestros hijos mucho más de lo que creemos. No tengas miedo y sueña en el mundo en el que la sonrisa de un niño pueda ser algo más importante que la economía. En un mundo donde nadie pase ni muera de hambre. En un mundo en el que nadie dependa de nadie, porque todos nos sintamos muy a gusto con cómo somos y cómo nos comprenden. Venga, no tengas miedo y atrévete a soñar en un mundo en el que la sinceridad, la amistad y el amor estén por encima de cualquier otra cosa. Sueña que no existen las mentiras, que no hay secretos, que el poder viene de la mente y del corazón de las personas. Comprométete con la vida y con la libertad, pero no solo la tuya, sino también la de los demás. Sueña en un mundo en el que la luz derrota a las tinieblas. Sueña con otro mundo y trabaja cada día para construirlo. ¿Cómo puedes aportar ese granito de arena para que este mundo sea mejor? Pues sabiendo y practicando que no hay que tener miedo y que hay que atreverse a soñar, porque la auténtica revolución la llevamos dentro. La vida, amigos, es una línea en la que vamos poco a poco avanzando. En este momento en el que estás, has dejado atrás tu pasado y tienes por delante tu futuro. Y si te preguntas cómo quieres ser, pues, bueno, puedes decir, mira, no sé, no tengo ni idea, pero yo sí sé lo que no quiero que me ocurra. Claro que a veces uno no tiene muy claro lo que le gusta y no le gusta del presente. Aunque es más difícil conocer lo que le puede gustar o no del futuro. Porque desde pequeños nos enseñan muchos conocimientos en las escuelas, pero nos enseñan a confiar en nosotros mismos, en tener claro lo que quieres. Seguramente te pueden haber dicho, mira, lo que hay que hacer es trabajar duro, hay que sacrificarse y aceptar lo que viene. Porque soñar despierto es una pérdida de tiempo. ¿Cómo que una pérdida de tiempo? ¿Y para eso me has contado el cuento de la lechera? Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Seguro que quien inventó el cuento de la lechera lo hizo para que dejáramos de soñar. Es una pena, porque la verdad es que para conseguir la meta hay que soñar. Y además hay que pensar en qué momento de cumplir ese sueño y luchar para alcanzarlo. Es que depende muchísimo de lo que tú creas. Lo que no tenemos que hacer, y en esto sí estoy de acuerdo con el cuento de la lechera, es que no nos despistemos. Que nos demos cuenta de, por ejemplo, de cuál es nuestra zona de confort. Ese lugar en el que te mueves a gusto porque lo dominas, porque todo es conocido, es cómodo. Pues imagínate que estás todos los días atascado en el tráfico, ¿no? Bueno, esta es tu zona de confort, es lo que conoces. O que te machaquen en tu trabajo es tu zona de confort porque es lo que conoces. Pero tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus actitudes son también parte de esa zona de confort. Y ahí dentro está el aprendizaje. Sales para ampliar tu visión del mundo. Y eso ocurre cuando aprendes un idioma, cuando viajas a un país desconocido, cuando tienes una sensación nueva o cuando amplías tus puntos de vista, conoces otras culturas. Aquí observas, experimentas, comparas, aprendes. Hay personas a las que les entusiasma lo nuevo, el aprender, y por eso amplían esa zona cada vez más. Pero a otras les asusta y, para evitarlo, no salen de su zona de confort porque consideran que es un peligro. Y más allá del aprendizaje está lo que llaman los psicólogos la tercera zona, la zona de pánico o de no experiencia. Aquella que no quieren que vayas por ahí, que es una zona que pueden ocurrir cosas muy graves. Es como cuando te dicen, oh, no vayas a tal sitio porque mira lo que ha pasado y te puede pasar algo malo. O no montes a un avión porque mira cuántos accidentes hay. Es una zona un poco mágica. Es una zona que pueden ocurrir cosas muy buenas, por ejemplo, que no conoces, que son maravillosas, y no lo sabes porque nunca has estado allí. Esa es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si se asoman a esta zona tan especial, desaparece su zona de confort, pero esto no es verdad. Lo que hace sencillamente es hacer que sea más larga la zona en la que puedes andar. Puede parecer un miedo a lo desconocido, pero en realidad es un miedo a perder. Esto lo tenemos todos. Pues no tiene por qué ocurrir así, porque tú eres el protagonista de tu vida. ¿Y sabes lo que ocurre? Que si tú no decides algo, es posible que alguien lo decida por ti. Pues entonces, piensa en tu sueño. Para al mismo tiempo ser creativo en lo que tú quieres y mantener las emociones adecuadas. Pero no solamente pienses en el sueño, sino qué quieres alcanzar. El para qué. Bueno, cuando confíes en ti y en tu sueño, y cuando entiendas por qué y para qué lo haces, es el momento de salir de tu zona de confort y pasar a la acción. Y entonces verás qué placer es perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas extraño y vulnerable, que es un riesgo enorme. No pasa nada. Eres una persona y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Estás, en definitiva, avanzando hacia tu sueño. ¿Y qué te parece esto que te estoy proponiendo? Que seas más soñador. qué es lo que en el fondo te gusta. Porque primero te ilusiona y segundo sabes a dónde quieres llegar. Claro que de pequeños todos tenemos sueños que luego nos damos cuenta de que son imposibles. Pero mientras los teníamos, teníamos una fuerza que nos empujaba hacia adelante. Y seguro que algunos de ellos los podrás cumplir y otros que tengas ahora, pues igual no. Pero si nunca te arriesgas a cruzar el río, jamás podrás saber qué es lo que te espera en la otra orilla. Sigamos soñando. Y el que se atreve a hacer esto realmente no envejece, porque mantiene su entusiasmo día a día. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que algunos hemos dejado de soñar. Quizá porque nos hemos cansado de esperar o probablemente porque hemos encontrado tantos obstáculos que al final pensamos que no vale la pena. Pero muchos de nuestros sueños sí se pueden cumplir. Por eso es una maravilla soñar, porque con esa ilusión y con ese entusiasmo valdrá la pena despertarse. Amigos, hasta aquí nuestro encuentro de hoy de Cita con la Noche. Muchísimas gracias por tu apoyo como mecenas, con tu apoyo también por tus comentarios en iVoox, en Facebook y en nuestro grupo de Telegram. Te agradezco un montón que estés aquí y por eso te sigo animando a que sigas soñando, porque soñar es parte de nuestra esencia. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, aquí en Cita con la Noche.